Estos son los principales titulares del boletín informativo del 15 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón conmemora el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un asesor presidencial ruso da detalles sobre la cumbre del viernes entre su presidente y el de Estados Unidos. El jefe de la Agencia de Inteligencia de Israel visitó Qatar para conversar sobre un alto el fuego, según medios israelíes. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El viernes se conmemora en Japón el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este año, en el 80 aniversario, el gobierno realiza una ceremonia desde poco antes del mediodía. Para los japoneses, el día en que se enteraron de la rendición es considerado el fin de la guerra. El 15 de agosto de 1945, pocos días después de los bombardeos atómicos estadounidenses de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, la gente se reunió alrededor de las radios al mediodía. La voz que escucharon fue la de Hirohito, el emperador Showa, quien les dijo que la guerra había terminado. Para la mayoría era la primera vez que lo escuchaba. Posteriormente, el gobierno declaró el 15 de agosto como la fecha oficial de la conmemoración y un momento para reflexionar sobre la paz. Cada año organiza una ceremonia en Tokio, la capital, para rendir tributo a las aproximadamente 3.100.000 personas que perecieron y expresar deseos de paz. En el acto de este año participaron unas 4.000 personas, entre ellas familiares de los muertos. Al mediodía se guardó un minuto de silencio. Casi la mitad de los familiares que asisten a la ceremonia tiene 80 o más años. El más longevo es un hombre de 98 años de Hokkaido, la prefectura más norteña de Japón. Su hermano falleció a los 26 años. Un asesor del presidente de Rusia ha proporcionado detalles sobre la cumbre bilateral del viernes entre el líder ruso y su homólogo estadounidense. La reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump tendrá lugar en Alaska, territorio estadounidense que comparte frontera marítima con Rusia a través del estrecho de Bering. Los dos mandatarios debatirán la forma de poner fin a los combates en Ucrania. Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso, reveló que el encuentro será en la base conjunta Elmendorf-Richardson, una instalación militar estadounidense, y agregó que comenzará a las 11:30 de la mañana, hora local. Será la primera vez que Putin se reúne en persona con un mandatario de Estados Unidos desde que Rusia invadió Ucrania en 2022. Ushakov dijo que primero habrá una conversación entre los dos presidentes en la que solo estarán presentes los intérpretes. A continuación, se les unirán delegados de ambas partes. El asesor ruso señaló que no se ha fijado una duración concreta para la reunión y añadió que después habrá una rueda de prensa conjunta. Por otro lado, Donald Trump declaró a la prensa el jueves en Washington que le gustaría que haya una reunión entre Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sobre la cumbre del viernes, el mandatario estadounidense dijo que su única intención es sentar las bases para el siguiente encuentro, que debería tener lugar en breve. Putin, por su parte, informó a altos funcionarios del Kremlin antes de la cumbre. Aseguró que el gobierno estadounidense está haciendo esfuerzos sinceros para poner fin al conflicto en Ucrania y dijo que próximamente podría alcanzar un acuerdo con Trump sobre el control del armamento nuclear. Mientras tanto, no hay indicios de que los combates vayan a amainar en Ucrania. El grupo de investigación ucraniano Deep State dijo que el ejército ruso está intensificando los ataques en la provincia de Donetsk, en el este del país, mientras que la agencia de noticias AFP informó que el 12 de agosto las fuerzas rusas habían logrado el mayor avance desde finales de mayo del año pasado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, un día antes de la cumbre prevista para el viernes en Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. El mandatario ucraniano escribió en una red social que el encuentro había sido productivo. Dijo que había discutido detalladamente con Starmer las garantías de seguridad que harían posible una paz verdaderamente duradera, siempre y cuando Estados Unidos logre presionar a Rusia para que detenga las muertes y se involucre en una diplomacia genuina y sustancial. Zelensky visitó el miércoles la capital alemana, Berlín, y asistió a una videoconferencia con el presidente estadounidense Donald Trump y líderes europeos. Después de esta reunión virtual, el mandatario ucraniano ofreció una conferencia de prensa en la que subrayó que las negociaciones sobre temas como la paz y la integridad territorial de Ucrania no deben tener lugar sin la participación de su país. Algunos analistas opinan que la reunión con Starmer es otro intento de Zelensky por impulsar la unidad con las naciones europeas y añaden que el mandatario ucraniano espera que el fortalecimiento de los lazos ayude a su país a responder con rapidez a los posibles resultados de la cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según medios de comunicación israelíes, el titular del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, visitó Qatar para sostener conversaciones sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes en la franja de Gaza. Se informó que David Barnea se hallaba el jueves en Doha y que se había reunido con el primer ministro del país. Qatar actúa como mediador entre Israel y el grupo islámico Hamas. Las negociaciones de cese el fuego se hayan interrumpidas desde finales de julio, cuando una delegación israelí abandonó Qatar. Hamas dio a conocer el martes que su delegación había visitado Egipto, otro país mediador, para sostener conversaciones con altos funcionarios gubernamentales egipcios. La atención se centra en si las conversaciones de alto el fuego se reanudarán. Israel, que no cesa sus ataques en la franja, está intensificando la presión sobre Hamas. Recientemente anunció un plan para ampliar su campaña militar en el territorio. Las autoridades sanitarias palestinas informaron el jueves que 54 personas habían muerto en las 24 horas anteriores, lo que hizo aumentar la cifra de decesos a 61.776 desde que comenzara el conflicto actual en octubre de 2023. Prosigue la búsqueda de un veinteañero que desapareció después de un aparente ataque de oso pardo cerca del monte Rausu en Hokkaido, la prefectura más septentrional de Japón. La policía y cazadores de la zona reanudaron su búsqueda en torno a las 5:30 de la madrugada del viernes. El operativo comenzó tras una llamada de emergencia de un escalador a alrededor de las 11:10 de la mañana del jueves. Según dijo, su compañero había sido atacado y arrastrado por un oso. La policía señala que al parecer el joven fue víctima del ataque de unos 20 minutos antes de que el amigo rescatado hiciera la llamada. Este declaró haber escuchado a un compañero llamarlo por su nombre unos 200 metros más adelante mientras descendían por un sendero. Luego lo vio tratando de librarse del oso. Agrega que pese a que él mismo intentó ahuyentarlo, el animal arrastró a su amigo a la espesura. El monte Rausu, en la localidad de Shari, situada en la península de Shiretoko, este de Hokkaido, es conocido como un hábitat de osos pardos. Los equipos de rescate transportaron el jueves por aire a unos 70 escaladores que se habían refugiado en un mirador y otros puntos de la montaña. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.